happy birthday, los que están de cumpleaños hoy o este fin de semana. Aniversario también, Alex Sensation. Dale, dale. nena sale el reggaetón. Y lo que te voy a amar. Ey, ey, quieren montarse en la ola y me han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. Pues, ey, tierra de Maelo y Teo Calderón. Y de Varel, que fue campeón. Primero que LeBron. Otro apagón, vamos pa' los pitchers a prender un. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Vamos a competir. Me escucha, me escucha.